espera y espera por ti. ¿Qué te pasa? ¿Has estado malita? ¿O es que ya no te acuerdas de mí? Hoy han sido más fuertes las ganas de verte, y no pudo ser, y tendré que esperar a mañana, pues hoy no es posible que te pueda ver. Hoy no te vi, te estuve esperando, faltaste a la cita y no sé por qué. Hoy no te vi, estuve penando y estuve sufriendo al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Y no sé por qué. Hoy no te vi, estuve penando y estuve sufriendo al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas, sí.